Para jugar cartas, simplemente debes arrastrar la carta al tablero ubicado en la parte izquierda del celular y esta se posicionará automáticamente en el tablero físico mostrando una animación exclusiva. Si los jugadores enfocan con la cámara del celular el tablero cuando alguien despliega una carta, en la pantalla de los dispositivos se mostrará una animación diferente para cada bando.